suena esta sintonía, esto quiere decir que se inicia el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes hablaremos con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informa de las actividades que organizan. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Al otro lado del teléfono a Luis Pascual, del Ateneo Obrero de Gijón, que nos va a informar de las actividades que organizan. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Sí. Por tal día como hoy, en el que se presenta un libro de memorias de Leonardo Dopico, Memorias Activas de Leonardo Dopico, se titula, está editado por una asociación cultural gallega, Fuco Buxán. En Galicia él desarrolló una gran parte de su vida, de hecho nació allí, luego se emigró a Francia, volvió, trabajó en astilleros gallegos y desde hace tiempo reside en Gijón. Tuvo una se caracteriza este libro porque son las historias de un militante del PC de los años del franquismo, y entonces bueno, pues ahí hace un poco sus vivencias, con lo que suponen en estos libros de memoria no solo hacer sus vivencias, sino hacer un perfil también de lo que era la época social de esos momentos, ¿no? De los últimos años del franquismo y los primeros de la transición. Y además será presentado por Miguel Álvarez Areces, persona a la que conoció allí en Galicia, cuando Miguel era delegado estudiantil en la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela, y persona que bueno, pues actualmente dirige la revista de ciencias sociales Ábaco, entre otras muchas facetas de su perfil cultural y comprometido. Entonces esto será a las 7 en nuestro local social hoy, en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Siguiendo con programación, pues mira, este sábado 11 de mayo no es que sea exactamente el aniversario, pero lo hacemos coincidir con un sábado cercano, en mayo, a primeros de mayo, los aniversarios de la liberación del campo de concentración de Mauthausen y un homenaje a Rosario de Acuña, ¿no? Es un acto doble, primero arriba a las 12 en la senda del Cervigón y luego a la 1 en ante la casa de Rosario de Acuña, también en la misma senda, solo que un poco más abajo. Pues hay 5 entidades que nos unimos desde hace ya unos años, como es la tertulia feminista Les Comadres, la Sociedad Cultural Gijonesa, la Logia Rosario de Acuña, FAMIR, Federación Asturiana de Memoria y República, y el propio Ateneo Obrero de Gijón. Y bueno, pues recuperamos un poco la memoria de estas dos actos, un poquitín aparentemente divergencias, pero detrás de los cuales siempre hay un ansia de democracia y de libertad y de pensamiento libre, ¿no? En esta ocasión, además, cambiamos un poco el formato y va a ser una persona en cada acto quien intervenga en representación de todos y todas las entidades convocantes. Y en el caso de arriba de Mauthausen, del aniversario de la liberación del campo de Mauthausen, será Manuel Martínez Pérez, que es profesor de historia y es integrante del grupo Eleuterio Quintanilla, especializado en temas también de pedagogía didáctica y recuperación de la memoria. Y abajo, físicamente, porque es en la casa de Rosario de Acuña, Pilar Sánchez Vicente, escritora, documentalista y feminista, pues era un poco quien intervenga. Seguimos con el programa y el lunes da comienzo una de nuestras actividades más, más queridas, más estables, más longevas, con bastante éxito siempre, por eso también continuamos con ella, porque este año se cumple la 30ª edición del ciclo Imágenes de un viaje. Es un ciclo de proyecciones audiovisuales, vamos, de fotografía de viajes, comentados por los propios protagonistas de los mismos. En este caso empezamos el lunes 13 de mayo con El otro Egipto, de Julio Herrera, ¿no? Julio Herrera, que fue también coordinador de este ciclo muchos años, pues con él tenemos el honor de inaugurar el ciclo, y es un fotógrafo y viajero, ambas facetas importantes, y nos dará su visión de ese otro Egipto, bueno, pues un poco diferente también al de las típicas visiones turísticas, ¿no? De estándar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luego continuaremos tres lunes más, pero bueno, por no ahora densificar mucho la información, pues las iremos comentando, ¿no? En su momento. Y acabaríamos un poco la semana de actividad, no el periodo este de semana de actividad física, con la habitual cita con Astura, con el segundo martes de cada mes, si no fue ya nada, y verano aparte. Tenemos una cita en la que Astura organiza una conferencia en colaboración con el Ateneo de difusión de la cultura asturiana, desde diferentes ámbitos y perspectivas. Y en este caso, Julio Viejo Fernández, doctor en Filología Románica por la Universidad de Oviedo, pues va a ofrecer la conferencia, que es Dando y nome a la entidad, ¿no? A la identidad, dándole nombre a la identidad. Relacionada con la onomástica personal en Asturias en los últimos nada menos que 2000 años, ¿no? Él hace un estudio sobre cómo los nombres de personas documentados históricamente pues supone una relación también con la cultura y el desarrollo y las situaciones de Asturias, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Y esto será el martes que viene a las 7 de la tarde, también en nuestro local social en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Pues esto es así, yo creo que un poco resumidamente, más detalles los vais a poder encontrar en nuestro Facebook, con cada actividad, para aquel que quiera informarse un poco más en detalle de lo que yo pueda estar contando ahora. Y nada, esta es la programación de esta semana. Ajá, bueno, pues sin más, muchas gracias y hasta la próxima semana, ¿no? Ah, eso es, hasta el próximo jueves. Bueno, buena semana, chao. Hasta luego. Bueno, y esa era toda la información que Luis, de la que nos ha hablado Luis. Y hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. La programación continúa.